Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Y les proponemos que nos acompañen este par de horas en los que vamos a compartir algunas memorias de la comarca, la buena música tradicional de nuestra patria y, por supuesto, los comentarios de rigor que tienen que ver con la actualidad y las cosas que nos pasan como vecinos. No, en realidad no es un programa periodístico, pero sí podemos ir vertiendo algunas opiniones. Compañero Raúl Eduardo, buen día. Buenos días, Jorge. Bueno, nos retrasamos un poquito, había un pequeño problema técnico. Lo vamos resolviendo. Igual estamos mecidos por la música de nuestro amigo Burgos. Bien decías vos que se van sumando de a poquito los oyentes. El otro día me comentaba un amigo que estaba haciendo zapping en la radio y nos encuentra y conoce la voz de Jorge Sánchez. Bueno, al ratito aparezco yo. ¿Y esto qué es esto? ¿Qué radio es esta? ¿Cómo es la mano? Es la familia Omad, el hijo de Tito Omad, que me comentaba que por primera vez nos escuchaba y que realmente estaba contento. Primero porque nosotros éramos conocidos de la zona y segundo porque encarábamos a charlar con gente que realmente ha aportado a esta comarca en una forma, no sé si religiosa, pero sí ha estado en los emprendimientos, ha aportado sus ideas, ha dejado su vida acá. Entonces, eso le gustó. Está bien. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra compañera, que en realidad ella nos recibe a nosotros, así que bienvenida, es una formalidad. Querida Valeria, allí tratando de hacer magia con los controles, por todas estas cuestiones tecnológicas que a veces se nos ponen en contra, ¿no? Esto de depender de la tecnología tiene sus problemas, pero bueno. A veces es la tecnología y a veces es el ser humano que está hablando en el micrófono que lo tiene que salvar. Vamos a echarle la culpa. Sí. Vamos a echarle la culpa a la tecnología. Sí. Bueno, total no somos cirujanos, así que nos vamos a matar a nadie. Bueno, estábamos comentando que fuera de micrófono y antes de iniciar el programa, que nos sorprendía gratamente, de algún modo, la extraordinaria afluencia de gente. Enero suele tener, no solo creo aquí, sino en cualquier comarca del país, la singularidad de que a los turistas o visitantes o pacientes se suman o se suelen sumar los familiares, ¿no? Yo creo que enero y julio probablemente concordemos con esa condición, de que a los turistas que vienen a conocernos se agregan, sobre todo en verano, la familia que está descansando o de su trabajo, de los estudios, lo que fuere, con lo que supongo esto incrementa la cantidad de población que se agrega a los que habitualmente estamos aquí. Entonces esto supongo debe ser por ahí grato debido a los servicios y a la cuestión de las compras, los bancos, en fin. Supongo que debe haber no pocos problemas para poder satisfacer este golpe de gente. El único decía que puede llegar a estar condenado en esta hermosa visita que hacen los familiares, los amigos. El que lo recibe. El anfitrión. Pero bueno, es parte del folclore también, ¿no? Y contento porque es cierto lo que decías vos también. La cantidad de gente que ha venido. Vamos a tener, seguramente en la semana, para el domingo que viene, de la Oficina de Turismo Local, información de cuántos turistas entraron en esta primer quincena de enero. Y también hemos charlado con algunas autoridades en El Hoyo, Chubut, también a ver con cuánta gente, porque es mucho la cantidad de gente que entró en buena hora, ¿no? Sí, además no nos olvidemos, seguramente ellos lo hacen porque son profesionales del tema, que hay siempre una proyección que se hace en base a la gente que pasa a consultar, claro, con respecto a toda aquella otra que no lo hace, ¿no? Sí. Entonces se hace una estimación, supongo, del volumen de gente que está de paseo, con un tiempo extraordinariamente bueno. También, exacto, eso hay que hay que reconocerlo. Recordábamos hace unos instantes que el año pasado, en esta misma época, nos visitaba la concejal Marisa Saracho, precisamente en oportunidad de hacerse también la fiesta de la fruta fina. Y coincidíamos que teníamos también un tiempo extraordinariamente lindo. Entonces, todo confluye, todo contribuye para que la estadía sea, al menos desde el aspecto de la naturaleza, lo mejor. Y entonces, ¿cuál es la contrapartida y el consejo? Cuidémosla. Exacto. Atiendan a las recomendaciones que cada camping o cada lugar de acampe propone. Presten atención a las indicaciones de los responsables de las áreas, porque eso va a hacer que este lugar paradisíaco siga siendo como lo conocemos y queremos conservar. ¿En qué radio estamos, Jorge? Estamos en Goga FM, por supuesto, por internet y además saliendo en directo por 103.5, que es la frecuencia autorizada para esta emisión. Los teléfonos 4455-999, 4455-800. Y como es costumbre a esta altura del tiempo que nos llevamos juntos, hacemos la apertura musical. ¿Puede ser, compañera? Agua y Sol del Paraná pertenece a Miguel Brasco y Ariel Ramírez, lo interpretan los Arroyeros. Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como un fuego en la siesta litoral. Bordeando el camalotal, bancos oro y dorado, van navegando a mi lado por el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste ceibo mío, en tus orillas está. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, derramando su tesoro por el río que se va. Cierto, la marca del mar, viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, en lo alto crestonada, no termina de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Y a mi canción se me va, el río, mientras sigo mi destino, remontando el Paraná, río arriba, río va. Contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Escuchábamos entonces a los Arroyeños, conjunto originario de allí de San Nicolás de los Arroyos, San Nicolás en Santa Fe, creo que queda esto, en esta canción Agua y Sol del Paraná, perteneciente a Ariel Ramírez en lo musical y Miguel Brasco en la poesía. Hoy en la cuestión musical vamos a proponerle la presencia de algunos conjuntos folclóricos clásicos ya, ¿no? Es una manera bastante elegante de decir que lo viejo es clásico, ¿vio? Sí. Nosotros también somos clásicos. Es clásico, ¿no? Los autos todos vienen abajo, pero bueno, es clásico. Bien, bromas aparte, realmente música de los de las décadas a partir de los años 50, cuando irrumpe el folclore en forma bastante importante en los medios nacionales, de ahí a esta parte han tenido su cuota de espacio, lamentablemente, y lo insistimos, y hasta el cansancio, que cuando los medios radiales, las programaciones están tan esclavizados con las ventas o la necesidad de ventas de las disquerías, es donde se pierde un poco esta cantidad de material. Entonces nuestro propósito, nuestra idea es que la podamos compartir acá, simplemente no con una intención nostálgica, sino para que tengan el espacio que han perdido en otros medios. Compañero, hablábamos un poco de lo que nos está deparando esta temporada. Había algunas amenazas de corte de energía eléctrica, ya desde el domingo pasado acarreábamos esa inquietud, se suponía que hoy iba a ocurrir, no sé, no tenemos mayores datos, no sabemos si esto ojalá se haya solucionado, desconocemos si era por una cuestión de programación, de ser algún tipo de empalme o cuestiones muy serias, porque se hablaba desde Cholila esta zona del corte toda la mañana, pero bueno, en buena hora que así no es, ojalá esté solucionado y podemos estar en contacto con nuestros oyentes. La duda estaba, pero bueno, gracias a Dios no ocurrió. Yo quería hacer un adelanto de la persona que vamos bien, a tener cuéntenos. Hoy, que es un señor que vino muy joven a visitar Bolsón, y como todo el mundo que se queda acá, se embrujó con este lugar, se quedó, volvió y al poco tiempo regresó para ya quedarse definitivamente aquí. Estamos hablando de Chichecaro, que lo vamos a tener en un rato nada más, sí. Ya hicimos una conexión telefónica con él, va a estar aquí con nosotros, hablando de todo, me dice, ustedes pregunten de todo, desde lo político, sí. Desde lo personal, como empresario, claro. Justamente en los apuntes que teníamos acá, cuando nosotros ya tenemos la confirmación del invitado, tratamos de hacer una mínima plan para abordar la entrevista con las personas, que por supuesto cambia domingo a domingo, porque insistimos, no hay un cliché, no hay un cuestionario tipo, simplemente nos dejamos llevar por una conversación amena o amable, como creemos que tiene que ser con un vecino, y entonces uno, tal como lo referías vos, se encuentra con este tipo de persona que pertenece quizás a esa primera oleada de gente que vino aquí con una idea o una búsqueda de un espacio que los sacara de la gran ciudad, supongo que viene de la gran ciudad, lo vamos a preguntar, y que después inevitablemente terminó siendo absorbido en el buen sentido por la sociedad o por la vida social, por la cuestión comercial y también por sus preocupaciones en estas participaciones sociales muy activas que lo han tenido como consejero de Copetel, entre otras cosas, y en los últimos tiempos también dentro de las propuestas políticas que supongo que no abandona, porque estas son cosas que una vez que se involucra uno, supongo, en esto activamente, empieza a adquirir y a generar compromisos que lo obligan a persistir en la conservación de ese espacio político, ¿no? Este hombre, Chichecaro, es un hombre preocupado por la realidad de la comarca, inclusive ha hecho propuestas, inclusive yo he pensado que en su vida activa como concejal iba a tener un protagonismo mucho más fuerte. No pudo, no lo dejaron, no encaró bien las cosas, pero realmente cuando uno habla con él es un señor realmente preocupado por esta comarca y tiene propuestas interesantes cuando uno lo escucha, porque no dialoga muy poco uno con él. Él cuenta qué haría con tal cosa, qué haría con tal recurso, qué haría. Entonces es una persona sumamente interesante que vale la pena escuchar. Bueno, y hablando de escuchar, vamos a escuchar a los cantores de Quillahuasi, esta agrupación que cambió sus integrantes a lo largo de la historia, como muchas otras, pero que conservó siempre su estilo. Esto pertenece a las primeras épocas, con lo cual estamos hablando exactamente de los clásicos que proponemos hoy, de los hermanos Díaz, La Vieja. Thank you. senderos, polvadera viva y barra febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa al cielo, que se canto en mi guitarra y la del soconete. Todas llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. ¡Se va la otra! Entonces escuchábamos a los cantores de Quillahuasi en esta interpretación de una chacarera ya tradicional, La Vieja. Decíamos, mientras esperamos que nuestro invitado nos visite, que en la comarca en esta época se prepara para recibir un aluvión de visitantes, entre los que obviamente están todos los familiares y amigos que pueden venir en esta época, y además toda aquella otra gente que en muchos casos reincide en esta sana costumbre de volver a la cordillera. Sabemos de la predilección que tiene la gente de la costa, sobre todo, gente de la zona de Comodoro particularmente, que inclusive ha podido hacerse, hasta hay gente que ya tiene su residencia de verano acá, ¿no? En lo que constituye una especie de vecino ocasional, pero que denota una voluntad de integrarse a la comarca, el hecho de invertir, tener su hogar de descanso en este lugar, hace que nos satisfaga esta posibilidad de que el Bolsón sea también ese imán que nos llama, no solo por una cuestión de la naturaleza, sino porque considerarán que esta sociedad es un lindo sitio para pasar, para descansar, claro, para pasar su lugar vacaciones o descanso. Mira, yo no soy un gran caminador, conozco gran parte de la Patagonia en sí. Ahora, lugares hermosos y lindos, no es que uno sea fanático de esto, compara, ¿no? Porque hay lugares muy bonitos en Santa Cruz, hay lugares muy bonitos en Chubut, este lugar es encantador, y sobre todo cuando las temperaturas acompañan. La gente te dice, acá viene gente de Mendoza, San Rafael, por ejemplo, te dice, pero hace calor en el día, pero en la noche se puede dormir. Uh-huh. En otros lugares hace mucho calor durante todo el día, y ese calor es como que se traslada a la noche y no te deja dormir. Hay gente que se queda al lado de los canales en Mendoza, a mí me cuentan familiares, y yo lo he comprobado también, para poder descansar un poco, porque es terrible. O sea que este lugar es encantador en todo sentido, o sea, por su belleza natural, sus bosques. Por eso coincido contigo cuando decías hoy que hay que cuidarlo, realente, tener mucho cuidado con el fuego, tener mucho cuidado con el medio ambiente, con la limpieza, porque esto es realmente un paraíso. Sí. Además, reforzando esto que señalas, uno presume, no por ignorancia, sino simplemente porque convive con el bosque, que todo el cordón de los Andes es igual. Y en realidad no lo es. diríamos que la menor, o el menor porcentaje de cordillera o precordillera tiene esta densidad de vegetación. Si uno se empieza a alejar un poquito ya en la provincia de Neuquén, se va encontrando con la cordillera desnuda, mucho más seca. Hacia el norte ni hablemos, ya sabemos que el macizo de Andino, a medida que uno asciende hasta la puna, es una colosal montaña de gran altura de piedra. Y al sur lo mismo, vos que conocés seguramente vas a confirmarme que saliendo supongo acá de Río Mayo, un poco más allá, ya tenés una cordillera que es sin la vegetación que tiene esta. Sin ir más lejos, vos haces 40 kilómetros y tenés la estepa acá, ya la zona de Maitén ya no tenés bosques, o sea, hay lugares donde se ha trasladado el pino, que lo ha hecho la mano del hombre, y que está muy lindo, pero hacia arriba ya no hay lengas. Uh-huh. Y en la zona de Esquel, 140 kilómetros nada más. O sea, esto es un paraíso. Por eso coincido que hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que respetar cuando las autoridades te dicen algo, o algún poblador viejo que ama esto y quiere esto y ha convivido con el árbol, con el bosque, hay que hacerle caso. Sí, además, mientras hablabas, recordaba algunos testimonios de hijos de inmigrantes que han venido acá de Europa principalmente, de zonas de Europa que conservan cierta similitud geográfica, que para ellos fue una verdadera revelación el encontrarse en estos lados. Además, supongo yo, en un estado de virgen que hoy no tiene, pero sobre todo paisajes de ciertos lugares de Alemania, de Suiza, en el que el entorno era bastante parecido. Con lo cual, fue, por supuesto, una razón más que poderosa para que ellos lo eligieran como lugar de residencia. Entonces, un poco quizá respetando esa visión, es que nosotros insistimos tanto no solo en la conservación de los medios y los recursos naturales, sino en su utilización inteligente y o su sustitución cuando hace necesario esto que se usen para algo. ¿Sabes qué hace? Discúlpame, Jorge, porque esto me trae un pensamiento. Hace unos años, ahí levantó el retorno, parece. Ah, muy perfecto, bien, me encantó. Hace unos años había en Chubut un gobernador llamado Benito Fernández, donde propuso que cada, no sé, un árbol autóctono que se cortara, que era necesario que se cortara, se debían plantar una cantidad de pinos. A lo mejor no tenían la certeza o el estudio adecuado para ver si era pino, si era maitén, pero lo hicieron. Después nunca más. Por eso hay tantas zonas despobladas de bosques ahora, en este momento. No sé si estoy hablando en lo cierto, pero vos que tenés mayor conocimiento y dedicación al libro y a a estudiar, fíjate en algún momento dado si era Benito Fernández el que realmente proponía. Sí, además hay un mito con respecto, que fue creo el fundamento por el cual se implantó la especie exótica de pino, el hecho de la muerte del ciprés. O sea, cuando se vaticinó la muerte del ciprés, que es un mito absoluto, se justificó toda una política maderera que tenía sus razones, que no viene a cuento discutir aquí, pero sí lo que queda demostrado cuando vos hablabas de salir a la meseta es que el ciprés ha vuelto a colonizar determinados lugares fuera de esta comarca en una especie de tosudez que hace que demuestra que la especie en absoluto está condenada, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, sin poner en tela de juicio las razones para la implantación de otras especies, sin duda las especies naturales que tienen otro tiempo, como bien decía aquí el guardaparque, aquella que nos visitó, ¿no? Que los tiempos de la naturaleza son otros, ¿no? Se miden en otra escala que obviamente la escala humana no entiende. Creo que tenemos a nuestro invitado por allí como un verdadero gentleman, en punto. Así que mientras lo hacemos pasar y nos acomodamos, vamos a escuchar a esto. Esto es un registro de los chalchaleros de la década del 50, al punto tal de que todavía no tenían la característica que los distinguió después, de las voces en particular, ¿no? un estilo muy personal para el momento. Es un tema popular, una selección de carnavalito. Hasta otro día. Te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riqueza, vida, es solo el amor que te di. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riqueza, vida, es solo el amor que te di. El amor con el amor, el edén con el desdén. Ingratitud se paga, vida, y con la ingratitud también. Y la ingratitud se paga, vida, y con la ingratitud también. ¿Qué consuelo puedo darte y al tiempo de mi partida? ¿Qué consuelo puedo darte y al tiempo de mi partida? Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida. Te dejo toda mi vida y hasta otro día. También te dejo una palma, también te dejo una palma, con un letrero que dice: adiós, vidita del alma, y hasta otro día. Con un letrero que dice: adiós, vidita del alma, y hasta otro día. Y hasta otro día. Y hasta otro día. Y hasta otro día. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí lo escuchábamos entonces a los Chalchaleros en una viejísima versión de este carnavalito Hasta Otro Día. Pero no era que lo estábamos despidiendo del invitado, si recién lo recibimos. No, esto tenía que quedar para el final. Bueno, Chiche Caro. Lo mencionamos porque ya habíamos hecho un brevísimo adelanto cuando ya teníamos la confirmación de tu visita. Hicimos una especie de ¿cómo diríamos? De diagnóstico, de algún modo, de tu presencia en este lugar, con la absoluta ignorancia de estos detalles que hacen a que uno se afinque en un sitio, ¿no? Que traiga su familia, se vaya de un modo después exponiendo, y que quizá aquella búsqueda del lugar tranquilo en su momento da paso a otro tipo de ideas y de proyectos y de compromiso. Bueno, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias. Ante todo, bueno, buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar acá en este momento compartiendo con ustedes. Y bueno, sí, un poco. La verdad que yo llegué acá a la Patagonia, al sur, digamos, por primera vez en el año 68, y realmente he venido en tren, de mochilero, como hacíamos en aquel tiempo, porque tampoco teníamos dinero como para viajar de otra manera. Y realmente cuando bajé del tren en Bariloche, siempre cuento lo mismo, era un pibe, tenía yo 18 años. ¿Habías terminado el secundario? El secundario, pero no vine con el colegio secundario, vine con unos amigos. Sí, pero digamos, tenías una etapa nueva delante de tu vista. Y realmente me salió del corazón cuando bajé y vi todo esto, dije, yo cuando sea grande me vengo a vivir acá. Y bueno, después, en el año 74, a los 24 años, gracias a Dios, pude venir a vivir. Después de Bariloche conocí Bolsón, llegué a Bolsón también de mochilero, eso fue en el año 69, yo tenía 19 años al otro año, y realmente me quedé enamorado del Bolsón, siempre cuento lo mismo, Y más allá de que tenemos un paisaje hermoso en toda la Patagonia, me quedé enamorado de la gente de acá. Yo acá fui muy bien recibido cuando llegué. Me acuerdo que nos prestó un señor polaco, que no me acuerdo el nombre, detrás del automóvil club, que tenía un galpón. Nos prestó ese lugar para que durmiésemos ahí. Al otro día me prestó su caballo, que me fui a caballo hasta la Cabeza del Indio. Y bueno, la verdad que entré como si fuese yo venido bien de la ciudad, porque soy de la capital. Entré como en otro mundo, digamos. Y me quedé enamorado, de la gente, de la solidaridad. ¿Era en esa época, en verano, la visita? En verano. Bien. De la gente, de la solidaridad, de la humildad de la gente que vivía acá. Y bueno, después, en el año 74, a los 24 años, me pude venir a vivir acá, que era un poco mi sueño, digamos. Bueno, y en aquel tiempo, bueno, ustedes lo saben muy bien, acá era muy difícil sobrevivir, o sea, no circulaba el dinero, no había trabajo, yo era artesano en ese tiempo. Uh-huh. Así que trabajaba cuero y me iba una vez por mes o cada mes y medio, me iba a Bariloche a vender las cosas en los negocios de Bariloche, lo que hacía, ¿no? Ajá. Porque acá no había feria en ese momento, no llegaba turismo. Así que lo que producía lo iba a vender a Bariloche, ¿no? Chiche, nosotros también, en el adelanto que venía, dijimos que incursionaste en un montón de actividades, ¿no? Artesano, empresario, político, Un popurrí de cosas, pero está bueno eso, porque realmente uno va encontrando, en la persona encuentra que es una persona con interés en el lugar donde vive. Entonces le decía a Jorge que muchas veces, charlando, más que charlando, escuchando, le decía yo, escucho las inquietudes que tiene Chiche con respecto a la zona donde vivimos, cómo se puede aprovechar tal o cual recurso, y que cuando vos fuiste concejal, yo tenía mucha esperanza en que revalidaras todo eso. ¿Qué pasó? ¿No te dejaron? ¿No pudiste? ¿No alcanzó el tiempo? No, yo en verdad, o sea, nunca fue mi intención ser concejal. Como saben ustedes, o sea, yo vengo de la corriente del hipismo. ¿Qué fue el hipismo en sus orígenes? Fue el apartamiento de una sociedad que nosotros veíamos cruel. O sea, veíamos que esta civilización y este sistema nos tenía como números, nos usaba como esclavos. Entonces nosotros tomamos una corriente como de retornar a la naturaleza y retornar a nosotros mismos y al apartarnos un poco del consumo banal, que después se manifestó abruptamente. Sí, de la sociedad de consumo. Al día de hoy vemos que los objetivos fundamentales de la mayoría de los seres humanos es la adquisición económica, el bienestar económico, creyendo que el bienestar económico nos va a dar buena calidad de vida. Y nosotros ya en ese tiempo teníamos claro que la buena calidad de vida no está dada por la cantidad de dinero. Es otra historia. O sea, el dinero puede acompañar la vida de una persona, pero no más que eso. No es que el dinero nos va a otorgar felicidad. O sea, felicidad nos va a otorgar cuando ayudamos a alguien, cuando somos solidarios, cuando vemos que todo anda bien. La felicidad en realidad está apoyada en otros lados, que hoy, bueno, este sistema enfoca a los chicos a que el éxito es el dinero, el éxito es la 4x4, el éxito es, no sé, o el bienestar es eso. Y bueno, después, por supuesto, a lo largo de la vida van a ir comprobando cada uno en su propia carne que eso no entrega la felicidad, digamos, ¿no? Sí, yo sigo insistiendo en esto. Vos, al ser, perdóname que te tutee, concejal, autoridad. Ah, perdón, la pregunta era esa. Era esa. Nunca quise yo ser concejal, en realidad. Fui por una cuestión más que de todo por necesidad. Pues yo soy anti-ley, digamos, casi. Me gusta la libertad, no el libertinaje. O sea, entiendo la libertad con el respeto a los demás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el respeto a uno también. Porque nosotros en este tiempo que está... Justo recién venía de... Estaba mirando un poquito la televisión y estaban sobre un comentario sobre Uruguay por el tema de la legalización de la marihuana y todo ¿sí? eso. Nosotros ya en ese tiempo fumábamos marihuana. Nos gustaba fumar marihuana. Y bueno, eso estaba muy mal visto. Hoy quizás tiene una mirada distinta. Con esto no quiero hacer apología a la droga. No digo que hay que usar drogas, ni fumar marihuana, ni nada por el estilo. O sea, el hombre, cuanto más libre está de vicios y necesidades, mejor vive. Uh-huh. Esto que quede claro para todos los chicos. O sea, el tomar alcohol, el fumar tabaco, el fumar un cigarrito de marihuana, o sea, no es bueno. O sea, lo mejor es no usar nada y estar bien sin usar nada. Ese es el objetivo final de toda situación. Pero nosotros ya en aquel tiempo estábamos un poco revolucionando el sistema o lo convencional o lo tradicional. Y nunca estuvo muy bien visto. O sea, yo hace un tiempo una amiga me mandó una foto de esos años, de los años 74, donde yo me había olvidado ya de eso. Y donde me manda una foto donde yo estaba con una larga melena y una barba enorme. Y claro, cuando vi esa foto, me sorprendí y me cayó la ficha porque en Buenos Aires, yo en esos tiempos estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, cada dos por tres me llevaban preso y me recorrí casi todas las comisarías de Buenos Aires. Tenía exportación de aspecto. Claro, y cuando vi esa foto ahí me acordé de más en aquellos tiempos, era verme la policía en cualquier lado, bajar, pedirme documentos y de pronto llevarme preso. Por portación de cara, justamente, sí, digamos, ¿no? Claro. Ahí me cayó un poco la ficha porque en aquellos tiempos, yo qué sé, no se salía de los colores azul y negro el hombre para vestir. O sea, ponerse una camisa rosada o ponerse una camisa amarilla era una cosa rara, digamos, ¿no? Así que bueno, nos tocó vivir un poco todo eso y me alejé de vuelta de la pregunta tuya original, que es el tema del consejo. Yo creo que normas sobran. O sea, por eso nunca fui muy afín al tema del consejo, porque la función del concejal es generar normas y ordenanzas para un ordenamiento. De hecho, bueno, en los dos años que estuve de concejal, la única ordenanza para mí de importancia y trascendente que hemos hecho nosotros fue la presentación para la aprobación de las viviendas de construcción natural alternativa, que presentamos un proyecto muy bien presentado, que lo hemos elaborado junto al Colegio de Arquitectos y a la gente que está abocada a la construcción natural alternativa. ¿Eso de permacultura que sabe? ¿Es eso? Exactamente, ese es el tema de permacultura. Uh-huh. Así que con este conjunto de personas hemos presentado esta ordenanza para legalizar la construcción natural alternativa y que creo que es una cuestión, que fue una cuestión muy importante y muy trascendente porque considero que a futuro muchas de las construcciones van a volcar para ese lado, digamos, dado como están dadas todas las cosas hoy día, amén de que estudiándolo a fondo ya está comprobado que son construcciones mucho más sanas y cálidas para vivir que una construcción convencional. Claro. ¿Podemos enumerar, digamos, en esta construcción alternativa con qué materiales se hace? Sí, esto se hace con adobe, con paja, con fardos de pasto. Hay distintos tipos de construcción alternativa, digamos. Y hay varias técnicas. Bolsón es uno, hoy día es una de las ciudades pioneras en esta. Nosotros acá creo que en estos momentos deben haber alrededor de 300 casas construidas de esta manera, que no se ven indudablemente, pero están. Y creo que, no sé si ya lo aprobaron o están para aprobar en la provincia de Río Negro, la construcción natural alternativa en toda la provincia. Y también están llamando de otros lugares del país pidiendo la ordenanza para aprobarla en otros lugares, Acá, de hecho, todos los años se dan cursos de construcción natural alternativa. Uh-huh. O sea, Bolsón en estas cosas siempre ha sido un poco pionero, digamos, en las cuestiones alternativas. Sí, sí. Así que eso creo que es lo único importante que he podido hacer. O sea, en cuanto a lo que vos, a tu pregunta concreta que vos me decías, si no me han dejado o no se ha podido hacer. No, en realidad el que tiene la posibilidad de hacer los cambios y las cosas, por eso es el ejecutivo, es el intendente. Claro. Eso después en la segunda oportunidad me presenté para la intendencia. Claro. Que teníamos muchos proyectos, de cualquier manera, o sea, cuando uno está ejecutar y llevar adelante las cosas no es fácil, siempre por eso digo, criticar es muy fácil, después hay que estar sentado en el sillón y llevando adelante una gestión bien y poder hacer las cosas, porque no es fácil. Y Bolsón es una comunidad que es más compleja por ahí que otra comunidad, digamos. Y por esto, ¿no?, que contabas, por la gran afluencia que hubo en su momento, en los años 67, 68, sí, 70. De los 70 para arriba, digamos. Con, sí. El que venía y el NIC, y que todavía existe un poco, ¿no? Y se hace complejo para cualquier autoridad llevar adelante una gestión. Pero volviendo a la construcción alternativa, ¿está conjugada esa construcción alternativa con la electricidad o no? Sí. Para eso justamente se reglamentó, para que justamente cumpliese con ciertos requisitos y sería ciertas normas. Del código de planeamiento. Claro, digo, ¿no? Claro, o sea, para que cuando vayas a solicitar el gas te lo claro, te lo pongan, o sea, que ya tenga el mismo estatus que una casa convencional, digamos. Pero con sus normas. Con sus normativas. Pregunto esto porque tengo entendido, tengo hijos de amigos de otros lugares del país que están aquí, por ejemplo, con ese tipo de construcción, pero no con la... Si nos están escuchando, o si me están escuchando, que no, que me aclaren, y si uh-huh, meto la pata, uh-huh, que me lo digan. Sí, sí. Sin luz artificial, digamos. Están viviendo, tratando de construirse su casita de barro, con el bañito afuera, y sin luz natural, digamos, sin ducha adentro, totalmente medio de esta revolución, sí, que ustedes en su momento propusieron, ¿no? Sí, esto es, o sea, en realidad cada uno después dentro de la construcción natural alternativa le da el tinte que uno quiere, lo lleva a un extremo o al otro, sí, o lo puede hacer convencional, o sea, las alternativas son variadas y tampoco... hacen a la finalidad de la cosa. Lo que sí hoy vivimos es que, a ver, una parejita que se forma hoy y chicos jovencitos que están de novio y de pronto tienen una criatura y quieren hacerse su vivienda. O sea, hoy para un matrimonio nuevo que trabajen los dos y todo, es casi imposible construir. Claro, hoy estamos hablando de una bolsa de cemento casi 80 pesos, de una barra de hierro otro tanto. O sea, se hace muy más lo que cuesta la mano de obra. Sí. Entonces, yo creo que el futuro, o sea, ¿qué tiene la construcción natural alternativa? ¿Qué se hace con elementos de la zona que son casi gratuitos, se podría decir, y lleva trabajo? Lo que hace estas construcciones que te lleve mucho trabajo. Que justamente las personas que están en esto muchas veces se organizan en lo que se llama mingas. Uh-huh. Y entre dos o tres familias construyen la de uno, después ayudan, claro, hacen la del otro. Uh-huh. Entonces esto da que también estas cosas en el fondo de todo esto ayudan a construir un tejido social mucho más sólido. Porque claro, si a nosotros tres... Ustedes dos vienen y me ayudan a hacer mi casa. Y después nosotros dos vamos y te ayudamos a hacer la tuya. Claro. Vos de esas cosas no te olvidás nunca más. Y eso teje un tejido social sólido. Nosotros dentro de los proyectos que teníamos en la presentación de la candidatura mía a intendente, era justamente con los chicos de colegio de cuarto y quinto año, formar grupos de 7, 8, con un instructor que los va enseñando a construir. Y todas las casitas que hoy están en los lugares más pobres y que tienen chifletes en las casas y que tienen goteras, todo eso se arregla con muy poco dinero. O sea, esas casas que hoy están hechas con maderita, que le entran viento por todos lados y que son frías, si les damos, las revestimos todas con barro y paja, las hacemos térmicas inmediatamente, se calientan con un brasero, hay mucha menos utilización de leña, las familias pueden vivir mucho más confortable. Si una mujer está con 4 hijitos en un ambiente, hacerle otro ambiente más cuesta muy poquito. O sea, se puede mejorar, cuesta solidariamente. En dinero, ¿no? Cuesta poco en dinero. Es trabajo. Es trabajo. Y que si uno lograse sumar a esto a los chicos jóvenes que están estudiando, aparte de aprender un oficio, se sienten bien porque están ayudando a una familia con criaturas, con chiquitos, y todo esto fortalece mucho todo lo que es el tejido social de una sociedad. Sí, el sentido comunitario. Exactamente, el sentido comunitario. Que Bolsón lo trae en sus raíces, sí. Eso. Porque Bolsón, antes de que aparezcamos nosotros, cuando estaba la gente originaria de acá, se movía mucho solidariamente. Sí, de hecho, uno veía a uno parado en un camino, iba a ver cómo lo podía ayudar o en qué necesitaba. Esto era, siempre en sus orígenes, Bolsón fue una comunidad diferente y solidaria. Vos sabés que no sé, cortando un poco, ¿sí? No sé, por ejemplo, Don Angulo, que hacía los ladrillos en Bolsón. Exactamente, que estaba yo acá, le compraba, sí, en la Loma del Medio. En la Loma del Medio. Lagunita. No hubo una autoridad que dijera, bueno, ¿quién es el hijo mayor de Angulo? Porque Angulo está un poco ya viejito, para que siga con la industria esa, que esa industria te la daba el suelo. Te la daba la greda, la tierra, el pasto, el horno. Y Don Angulo ya grande, no quedó nadie como para salir la industria. Eso se puede, bueno, ahora se hace un poquito más difícil porque está todo mucho más poblado. Es más difícil. Es más difícil, pero hay lugares todavía, Jorge y Chiche, que se pueden hacer, no muy lejos de aquí. Vos tenés muy buen sedimento, tierra, greda, a pocos kilómetros de aquí, donde se pueden hacer grandes hornos para hacer ladrillo y no tener que esperar que venga el camión del norte, claro, por ejemplo. Hoy en la actualidad, o sea, los ladrillos, la mayoría, están viniendo de Mendoza y del Valle. Claro. Cuando sí, en verdad, se podría estar fabricando en un lugar mucho más cercano. Sí, sí. Pero bueno, nos falta todavía organización, porque una de las problemáticas que también por ese tema también incursioné en la política, una de las problemáticas que siempre tuvimos en Bolsón es la falta de trabajo para los jóvenes. O sea, nosotros empezamos a tener los hijos, vienen los chicos más jóvenes, todo, y no tenemos muchas veces lugares donde estos chicos puedan canalizar su capacidad, desarrollarse, crecer en un lugar de trabajo, digamos, ¿no? Antes de que Jorge intente un corte, porque me parece que nos está apurando la operadora. No dice nada, confía en nosotros. Este programa, Historias de la Comarca, sin querer, tiene un fin. Nosotros siempre decimos, qué lindo es que sería que se ponga de acuerdo el intendente de la Upuelo, de Puyén, de Bolsón, de la comarca, porque hablamos de historias de la comarca, y involucrar esta problemática que vos decís. Los jóvenes hoy tienen muy pocas posibilidades laborales aquí en la comarca, y no tiene que estar basado en el empleo público solamente, sino cuesta un poco decir la palabra, la parte privada con la parte pública, ¿no? Y yo creo que eso es responsabilidad de las autoridades que elegimos, por eso elegimos, quien nos dirige. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Y hace falta un trabajo más de conjunto, pero bueno, como todas las cosas, o sea, el tema democrático somos, a pesar de que llevamos ya casi 30 años de entrado, gracias a Dios, en la democracia, todavía somos muy jóvenes, muy nuevos, y estamos también aprendiendo, sí, todos, sí, de alguna manera. Reaprendiendo en algunos casos. Mientras hablaba, yo pensaba que, bueno, te podemos retomar un poco tu origen familiar, un poco las cosas de tu infancia, que ya hace 40 años que estás acá. Sí. De, sí. De cuando te viniste, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente hace 30 y pico de años. Claro, sí. Bueno, hace casi 40, estamos hablando, sí, del 74. Mis hijos los he, claro, criado acá, los, claro, he educado acá. Claro, entonces, quiero decir que esto también es un proceso, ¿no? De aquel soñador. Es un proceso. ¿No? Digamos, tu actual actitud de ciudadano involucrado en cosas tiene que ver con también una maduración, supongo, de las. Y sí, De lo que uno ve, decir, correcto. ¿Dónde cree que hace vos falta, que, ¿no? Nosotros originalmente, en mi caso, yo llegué acá con un grupo de amigos y familias a vivir en forma comunitaria. Claro. Y realmente hemos fracasado, no hemos podido. Pero bueno, de todo eso, de cualquier manera, algo ha quedado siempre. Y hoy, con un pensamiento un poco más amplio, bueno, ya la comunidad es toda. En realidad la comunidad somos, como claro, vos que bien dijiste, somos la comarca. Todos tenemos, claro, los mismos objetivos, que es criar bien a nuestros chicos, vivir tranquilos, caminar por las calles tranquilos, cosas que todavía tenemos, de a poco se van perdiendo. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que trabajar mucho en esto, porque yo creo que todo es rescatable. O sea, nadie es malo porque sí. O sea, no, las circunstancias de la vida, o sea, todos los chicos que hoy vemos muchas veces involucrados en el robo, en el alcohol, en muchas situaciones, también es mucha responsabilidad de nosotros los mayores, que no hemos sabido generar otra situación para que ellos no estén en esta, ahora, situación. Ahora, cuando vos decís, vinimos a vivir en comunidad y fracasamos. ¿Lo dejamos para después? Lo dejamos para después. Vamos a la tanda porque si no nos rompen la cabeza, y después venís con el tema que sigue y retomamos la charla con Chiche Caro, que es nuestro invitado. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo. Está volviendo. Los domingos, desde las 12 horas, la actriz y directora Estela Ducasa nos propone compartir una hora de atmósfera teatral. Entrevistando a un invitado especial. Ya empezamos a disfrutar del teatro en Radio Goga. Todos los domingos, escuchanos de 12 a 13 horas junto a Estela Ducasa. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Toda infancia tiene historia, toda historia tiene infancia. Un programa con grandes historias, entrevistas y la mejor selección musical. Memorias de la Comarca. Conducen Jorge Sánchez, Raúl Blanco. Memorias de la Comarca. Domingos de 10 a 12 por Radio Goga. El espíritu de ayer. Inicio espacio publicitario. Con Movistar en estas fiestas, los argentinos seguimos hablando, hablando gratis. Pincho, estaba viendo la tele y hay alguien que se llama Mariano Claus. ¿Tendrá algo que ver con Santa Claus? Son primos, primos Claus, cercanos. Dale, Pincho. ¿Viste el tío Pablo? Él estudió periodismo deportivo con Mariano Claus y dice que siempre decía ¡jo, jo, jo, don Niembra! ¿Y qué le trae Santa Claus a Mariano Claus? Le trae una bici, Claus. En estas fiestas, llévate un Samsung Galaxy Core con Plan One en 12 cuotas sin interés con Visa y habla gratis a todos los Movistar y fijos de Telefónica del país. Movistar, compartida, la vida es más. Más información. Brasería y Roticería El Rey. Pollo a la parrilla, asado premium, chorizos, ensaladas, milanesas, supremas, papas fritas, sándwich de milanesa, sándwich de suprema. No son sándwich. Sándwiches de milanesa, sándwiches de suprema, super hamburguesa. Pizzas y empanadas, postres y más. Delivery sin cargo en Radio Céntrico. Brasería y Roticería El Rey le lleva su pedido. Llame al teléfono 4454-712. 4454-712. Horario de atención de 10 a 14.30 y de 19 a 0 horas. Visítenos en Avenida Sarmiento y Hernández. Los esperamos. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene, para que podamos disfrutar de los canales de aire y exclusivos HD. Sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. Saturno, Júpiter, Marte, Venus. Si cada vez que vas al dentista terminás viendo las estrellas, probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo, especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo. Acércate a 25 de mayo 3029, esquina Escuénaga, El Bolsón. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Ahí escuchábamos entonces a la salida de la tanda comercial a Los Fronterizos, acompañados por la orquesta de Monbruno Campo, que casualmente es el autor de esta cueca ya tradicional y tan conocida, Las Dos Puntas. Quedó pendiente en la raíz de esta, de tener que ir a la pausa comercial, esta reflexión, que después, por supuesto, nosotros continuamos en el corte, que era la declaración de admisión de un fracaso de un modelo a escala, de algún modo, de la comunidad, entendida en la década de los 60 con el Flower Power y todo demás, toda esa revolución que también habías hablado al principio. Y se me ocurría que interesante y que es sintomático esto de que tu dedicación al rubro de la construcción, de algún modo, a mi juicio y de manera casi intuitiva, creo, te coloca en otra posición de no de resignar aquellos sueños, ¿no? Exacto. Digo, te pone otra vez, te coloca en el rubro de la construcción, me parece, y esto se acrecienta cuando ya salís de tu rol de empresario y te vas a otro lugar de construcción, como es la posibilidad de la construcción de la convivencia en nuestra comunidad, que no es incoherente, ¿no? No sé si vos lo has visto así en algún momento, ¿no? Sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como te decía antes, o sea, uno de joven viene con muchos ideales, muchas cosas. Ya de más grande, indudablemente, y ante las situaciones que vivimos permanentemente, ustedes bien tienen el enunciado del programa, o sea, yo soy un convencido que las construcciones son colectivas. Yo recién les comentaba a ustedes en el corte, en la campaña decía, o sea, lo busqué a Tarzán y no lo encontré por ningún lado, uh-huh. Tarzán no existe. Esto, cuando una comunidad para mejorar, es una realización colectiva, donde todos los ciudadanos tienen cosas buenas para aportar. Y si aprendemos un poquito todos eso, que en Bolsón, de cualquier manera, a pesar de que siempre tenemos encuentros, y es una, como dijimos antes, es una sociedad compleja, yo es una sociedad donde me siento muy a gusto, la amo, y cada día que salgo a la calle me encuentro con cantidades de amigos. Y ojo, y el caso tuyo, o sea, personas que están en otros partidos, personas que de alguna manera por ahí, en el momento hasta de la política hemos confrontado, pero son amigos. Uh-huh. O sea, yo el caso que en su momento fui criticado, que recién les comentaba, o sea, yo cuando Cacho era intendente, me sentaba con él, hablaba, tenía relación, trataba de ayudarlo y conversar, para darle opiniones o puntos de vista que después él puede adoptar o no, pero siempre traté de aportar. Lo mismo hago con Caleuche, que hoy es el intendente nuestro, que también deseo de todo corazón que le vaya bien, que tenga adelante una muy buena gestión. Trato de colaborar, no soy un opositor. O sea, él ganó en las urnas con el voto de la gente, esto es lo que debemos respetar, y terminado el punto de elecciones, uno debe ser un colaborador de esto, porque en verdad si uno le pone palos en la rueda o no colabora con el intendente, no es que le va a hacer un mal a Caleuche, le está haciendo un mal a la sociedad, a la comunidad, sobre todo a las personas que por ahí más dependen o más necesitan del municipio y de la gestión política. Sí, además. Entonces, me parece que uno a raíz de, a veces hasta te diría que hasta con cierta atónito, asiste a discusiones y a controversias dentro del seno del cuerpo legislativo, que hasta diría que hasta son por momentos hasta infantiles los planteos. Esto visto de afuera, ¿no? Sí. Total desconocimiento de lo interior. Sí, hay veces infantiles, ¿no? Y hay veces también dañinas, porque, o sea, hemos tenido el caso, o sea, hace poco, no sé, hubo un problema grande dentro del Consejo por el tema de los sueldos de la gente, que todos sabemos que son bajos. Pero también desde un consejo deliberante, armar para que un municipio tenga que darle el 100% de aumento a toda una planta política, es imposible. O sea, porque hay una realidad del que está sentado administrando un municipio. Hay una recaudación, hay un monto con el que uno se maneja. Y si uno se compromete a dar algo que después no puede cumplir, es peor. Eso es peor que... Entonces, hay que trabajar con sensatez, hay que poner objetivos, pero que sean realizables, porque si no, o sea, se actúa demagógicamente y eso daña a la comunidad. Por eso que también, o sea, en los concejales hace falta madurez en el tema. Sí, además, ¿no? a lo que iba era la cuando hablabas vos de esta actitud, si se quiere, de acompañamiento, de una gestión, sí. La cantidad de energía que se pierde en la oposición va... No te quepa duda. Cuando justamente, y cuando hablo de esto, hablo quizás del Ejecutivo en su defensa de que tiene que estar perdiendo el tiempo, entre comillas, atendiendo o dedicándose a desactivar energía. Conflicto cuando debería estar en otro construyendo, viendo cómo exactamente gestionando y haciendo trabajos. Pero bueno, yo también en eso volvemos a lo de antes, o sea, creo que vamos todos aprendiendo y madurando. ¿Cómo se llegó al espacio país como espacio político? ¿Fue una idea siempre presente? Sí, fue una idea de un grupo de amigos que realmente cansados de la política tradicional. O sea, digamos de los partidos. De los grandes partidos. Uh-huh. Estábamos convencidos de que democráticamente es más sano un partido vecinal de un lugar que un gran partido donde se ponen las personas a dedo, se eligen y no se respeta, no hay diálogo. Fíjate que en los grandes partidos desaparecieron los comités, desaparecieron los lugares de base donde se debate, donde vemos qué queremos hacer o qué no queremos hacer. La política fue en ese aspecto... más vertical. Vertical. Uh-huh. Entonces, dijimos, en un partido vecinal elegimos entre todos, decidimos entre todos democráticamente, todos debatimos, todos aportamos. Creíamos que era un ámbito más adecuado y más sano para el crecimiento de una sociedad. Pero mi experiencia en esto fue, no fue muy buena, muy poca gente se arrimó a... Nosotros estábamos buscando concejales y no encontrábamos gente para... O sea, gente con vocación de servicio, con ganas de colaborar, de ayudar. No hemos, o no supimos también, o sea, claro. Esto no es que culpo a nadie, es lo que vivimos y lo que nos tocó, lo que me tocó a mí. Pero vivir para como hacer el primer paso de formación de un partido, fue bueno. Fue bueno, fue una buena experiencia, mucha gente bueno, de acá del pueblo, bueno. A la que le vuelvo a agradecer, nos ha apoyado y ha confiado en nosotros, porque nosotros hicimos política sin dinero. Nosotros no hemos comprado un solo voto, no hemos movilizado vehículos, no hemos acarreado gente. O sea, todo el que votó mi candidatura la votó voluntariamente y sin que se le haya pedido nada. ¿Y el partido sigue no, en no, marcha? No, no, no. O sea, no, porque yo ya también, o sea, no hubo nadie que continuase y yo había prometido a mi familia de que si no salía elegido me retiraba de la política porque mi familia no quería... que yo estuviese en política, porque lógico, todo el mundo ve a la política como un lugar difícil, áspero, con muchas controversias, y bueno, la familia de uno, lógicamente, uno empieza a dejar la familia de lado, porque hay que ir a reuniones, hay que estar permanentemente, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo, es un servicio, es una vocación la política. En muchos casos, mucha gente que se arrima a la política por cuestiones personales y para acomodar, como quien dice, su cuerpo. Pero no, hay mucha que lo hace por servicio, verdaderamente, y es difícil la política, o sea, por eso que no me gusta criticar, sino colaborar realmente, porque sé que el que está sentado en el sillón no es fácil. ¿En este momento hay un representante del partido en el Consejo? Sí, que en realidad no es de nuestro partido, realmente yo cometí el error. Lo vi a Raúl como presidente del Consejo, lo vi equilibrado, lo vi bien que podía ser útil y tampoco... Como te decía antes, no había conseguido tampoco... Claro, otro candidato. Uh-huh. Y dije, puede ser útil realmente. Y después, bueno, me desayuno de un montón de cosas ante distintas situaciones donde actúa por su cuenta, no está acostumbrado a trabajar tampoco en grupo. En conjunto, de consulta. Y bueno, cada uno va haciendo dentro de la política, pero bueno, son errores, aprendizajes que uno... dentro del camino. Es bueno, el balance es absolutamente honesto y sí, y uno es responsable, impone, o sea, yo no nunca culpo a nadie, o sea, siempre en las cosas busco en mí dónde me equivoqué, dónde cometí el error, y uno aprende, ¿no? Seguro. O sea, además, se necesita coraje para encarar estas, porque justamente hablando de la de fácil criticar, exactamente, el tema para tomar decisiones, pro hacer propuestas, sostenerlas, y bueno, y sí, después, y después digamos, ejecutarlas. Claro, entonces todo es todo un proceso que requiere mucha dedicación y mucho coraje, así que eso es importante. Yo te voy a proponer que, bueno, no sé si hay algo más, Raúl, de la política, volver después de la política, un poco la historia. Cerramos. Bueno. Porque realmente es interesante, sí, porque sí. Hizo un reconto de su andar en el espacio que crearon, que fue realmente, y bueno, admite que se equivocó. Sí. Y nosotros también, en gran parte... ¿Que nos equivocamos en invitarlo a él? ¿Sí? Que no es que... No, nosotros en gran parte también de la comunidad teníamos sembradas esperanzas en que... Claro. Porque uno ha hablado con Chiche, y bueno, hablaba y contaba y nos decía, esto se puede cambiar así o asá. Y yo decía, ¿cómo? Chiche está hablando del adobe y está vendiendo ladrillos y hierro en el comercio, que después vamos a hablar, porque es un comercio que tiene historia eso. Pero por supuesto. Así que de mi parte, en la política activa de Chiche, Juan José Caro, dije Juan, bien, ¿no? Sí. Juan José Caro. Sí, sí. Juan José Caro, terminamos en la política, en este bloque, y bueno, vamos a... Bueno, vamos al tema musical y después ya vamos a retomar un poco con la historia de vida de Chiche, que seguramente tiene cosas muy muy lindas, porque la infancia es una cosa que no vuelve y que uno supongo en algún momento añora, ¿no? Vamos a escuchar a los de Salta en esto de los hermanos Simón, la chacarera del violín. Violín que suena a lo lejos al son de una chacarera. Con el viento gime triste como el lamento del cacuitural. ¿De dónde viene ese viejo? Ha de ser el mismo su padre. Dicen que ha quedado ciego de tanto llorar a la telecita. De su mapa y de Mailín, lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín. Se quema la telecita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Ya viene llegando y el cieguito ya se va. Se ha muerto la telecita de tanto y tanto bailar y bailar. Ya no cantan más las aves y todo el silencio está. Tal vez se alegren los campos cuando para el año vuelva el carnaval. Por el camino vendrá, tocando esta chacarera para que baile la telecita. Se quema la telecita, bailando está sin cesar. Que baile la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Bien, ahí escuchábamos entonces a los de Salta en esta interpretación de la chacarera de los hermanos Simón, la chacarera del violín. Y tal lo habíamos preanunciado. Queríamos un poco indagar en estos orígenes de Chiche, en su infancia, supongo sus oficios, ¿no? Porque nos estábamos asombrando acá con algunas experiencias de muy chico. Y bueno, comencé por el principio. ¿De dónde venía? ¿Dónde naciste? ¿Dónde criaste, en realidad? Bueno, yo me crié en Barraca y La Boca. Mi barrio es Barraca y La Boca, o sea, estuve muchos años en Barraca y La Boca. Y recién yo les comentaba a ustedes, o sea... Yo de chico, tenía 7, 8 años, trabajaba de lechero, era repartidor de leche, porque en esos años todavía en Buenos Aires no existía la leche envasada. Claro. O sea, toda la leche se repartía suelta con los tarritos y por las y casas, muy temprano, los repartos, supongo, de leche. ¿No? Y muy temprano debe haber sido esto también, ¿o no? ¿Cómo temprano? Me refiero a la fecha. El oficio del tambo y todo, son el reparto. Y bueno, nosotros recibíamos, por lo menos el lechero con quien yo trabajaba, recibía la leche de rancho. Ajá. Que llegaba en vagones con los tarros, que cada lechero tenía una marca en sus tarros. Sí. Y mandaba los vacíos y venían los llenos todos los días. Ajá. Día por medio. Llegaba la leche de rancho en el tren, a Constitución. Tren. Y ahí nosotros íbamos con los carros, todos los lecheros cargaban todos los tarros. ¿A qué le llamás la leche de rancho? El rancho es un lugar de la provincia de Buenos Aires, que es muy tambera, es el día de hoy, que todavía sigue siendo muy tambera. Y de ahí llegaba la leche, porque todavía no existía la Serenísima, la Martona, todas esas cosas. Después salió la botella verde de la Martona, que venía la leche ya envasada. Uh-huh. Una botellita después salió también marrón de la Vascongada. Y bueno, empezó a circular un poco la leche envasada, pero hasta ese momento toda la leche se repartía con carro y caballo y suelta, digamos. ¿No? Y esto hablamos del año 57-58, y yo les comentaba a ustedes, o sea, nosotros llegábamos con el reparto hasta la calle Avenida de Mayo y Florida, atendíamos tres bares de ahí, de los gallegos, en la calle Avenida de Mayo, que ellos servían café con leche, y ahí andábamos con el carro y el caballo, ¿no? Y hoy es llegar ahí, a la esquina de Avenida de Mayo y Florida, y hoy es un mundo de gente, y estos años atrás, bueno, había muy poca gente, muy poco tránsito, pocos coches, pocos vehículos. O sea, Buenos Aires era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Nosotros en aquellos tiempos, tanto en La Boca como en Barraca, nosotros vivíamos todos en las casas con las puertas abiertas, no había robos, no veníamos a cualquier hora de la noche, jugábamos a la pelota en la calle. Buenos Aires era totalmente otra cosa, digamos, ¿no? Hace unos 3-4 días, en un programa de televisión, nombraban los cafés o los bares más tradicionales y contaban de que cuando un chico se pasaba de la cuadra, siempre había un señor que le decía: pibe, tu mamá sabe que estás acá. Exactamente. Y no, volvete. O sea, se cuidaban entre... había un... una contención, digamos, social, del barrio. Social. Nos conocíamos todos en las calles. O sea, nosotros nos pasaba que éramos chiquitos y por ahí se nos daba pues esas picardías de pibes de fumar. Y que no nos viese un hombre grande fumar, te tenías que contar porque te sacaba rajando, ¿viste? Sí. Más allá de que, ¿viste? Esto era ahora, muy ¿cómo así, cambió, ¿no? La sociedad? No quiero dejar de pasar algo antes de proseguir, porque sé que Jorge tiene... quiere indagar sobre indagar para bien, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Hay un señor que te aprecia mucho, que es Julio Pritula, y dice: con el Chiche teníamos cada discusión cuando yo estaba en la cooperativa, porque él no entendía ciertas cosas, según él mismo decía. Yo no entendía cómo él, porque se discrimina el IVA dos veces, y peleaba con el Chiche y discutía, y terminó queriéndote mucho y apreciándote mucho. Así que gracias. Está yo escuchando mismo, Julio, ahora. Yo lo mismo. Yo soy amante del sistema cooperativo. O sea, yo creo que el sistema cooperativo es una de las herramientas que tienen las sociedades para justamente... El beneficio común, no el beneficio de una persona o de un grupito chiquito de personas, sino que es una cosa mucho más amplia. Justamente hasta en estas últimas elecciones estuve en un grupo para la cooperativa, para la porque también considero que la cooperativa nuestra que tenemos acá es una cooperativa importante, muy útil, y a pesar de los traspiés que ha tenido, ha sido siempre una buena cooperativa. Te interrumpo un minuto, tenemos un oyente en el aire aquí. Ana María, ¿puede ser el nombre? No entendí, Valeria. Sí, Ana María. Sí, adelante, buenos días. ¿No? Buen día. Bueno, estaba hablando que repartían la leche y yo vivía en Bernardo de Irigoyen y San Juan, en Constitución. Correcto. Y me acuerdo que venía un señor con los tarros de leche y nos dejaba, no sé si sería el mismo. No, nosotros, yo no bajaba por Bernardo Digoyen, yo hacía toda la calle Santiago del Estero, bajaba de Avenida Mayo por Santiago del Estero. Ah, está. Y después atendíamos uno, que era uno en el conventillo de La Paloma, en Ituzaingó y Montes de Oca, que era un conventillo enorme, que vivían como 200 familias, que tenía entrada por las dos, entrada por Ituzaingó y también por Montes de Oca, que era muy conocido en esa época porque ni la policía muchas veces entraba ahí. Sí, había varios conventillos, me acuerdo. Había varios conventillos, y en La Boca, bueno, montones, claro, que yo soy de La Boca. Por la inmigración. Allá nosotros, ¿no?, vivíamos casi todo en conventillos, digamos, ¿no? Sí. Pero sí. Y en esa época pasaba el panadero. Exactamente. Sí, bueno. Muchas gracias. Lindos recuerdos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable por llamar, muchísimas gracias. Sí, pues hay que... en San Juan, estábamos retomando. Sí, a mí se me ocurría, después vamos a volver sobre el tema cooperativo también, porque es interesante y hay reflexiones para hacer al respecto. Mm. Pero para cerrar un poco esta cuestión de tus orígenes, soy hincha de Boca, supongo. No, hincha de River. Nací a contrapelo yo. No. ¿Se te dio por el deporte algo? No, nunca. Nací de barrio, nunca. No. ¿Y algún más que jugar a la pelota o cosas? Sí, como ha pasado todo. Mi locura siempre, como les comentaba a ustedes antes, mi locura siempre fueron los caballos. Sí, andaba mucho a caballo, fui siempre andador de caballo. Pero después el deporte en general, ¿no? Siempre se me dio más por... Yo, mira, me recibo de técnico en electrónica y cuando salgo del secundario me voy a la Facultad de Filosofía y Letras. Nada que ver. Siempre fui un poco un pensador, un buscador de la vida. O sea, siempre digo lo mismo. O sea, realmente, para mí por lo menos, es muy importante descubrir los secretos de la vida, cómo vivir bien. O sea, nada de lo que pasa acá es casual, o sea, todo es sembrado por cada uno de nosotros, digamos. Así que siempre me dediqué mucho a aprender sobre la vida, a ver cómo tenía que hacer para... Anduve muchos años muy descarriado también en mi vida, así que bueno, fui un buscador y traté de autoconstruirme, digamos. ¿Algunas en esas búsquedas en el extranjero? ¿Algo? No. Vos sabés que, mira, justamente en esta época que estaba tan en auge eso, que yo vine para Bolsón, montones de los muchachos que compartían conmigo iban a Europa, porque era el boom. O a la yo India. Tenía todas las posibilidades de ir, nunca me interesó. Es más, tuve a mi hijo viviendo 10 años en España, viajó mi señora, todo, y yo no quise ir. No me llama a irme a Europa. A mí me interesa mucho más todo lo autóctono. Si vos me llevas con una tribu de indios, o esas cosas me apasionan, ¿viste? Ahora, Europa, el modernismo, más consumismo, más, no me llama la atención, sinceramente, no me mueven, ¿viste? Yo, sin irme, para no irme más lejos, recién Chiche hace un ratito contaba de que era repartidor de leche, llamó a esta señora, y me acordé que nosotros, hace 35, 40 años atrás, teníamos, digo esto porque hay familia que está escuchando, a Don Lucero, que repartía en un carrito el pan. Te quedaste corto, sí. Vos sos un adulto mayor. Sí. No, 35, no, yo me acuerdo, 35, 40 años atrás. Bueno, el lechero, la familia John. Claro, y después el tambo de Fernández. Don Mancilla era lechero. Claro, pero el que repartía leche de la época que yo me acuerdo... Fernández tenía, digamos, el tambo, pero quién repartía no me acuerdo. ¿Puedo decir Mancilla? Uno me acuerdo de Mancilla, que estaba en Vialidad después, ¿no? Claro, no, Miguel. Exactamente, por lo menos en casa pasaba. Y Don John salía, como vos, con el tarrito, con los lecheros grandes y la medida, ¿no? La medida era un litro. Un litro. Sí, y en otros casos... Y los tarritos chicos de 5. Quería comparar nada más. Y en menor escala, bueno, en la casa de la familia de mi señora, en Mayorga, ellos el tambo iban a la escuela, por ejemplo. Ajá. En la escuela, supongo que en los parajes rurales pasaría eso. O sea, la gente que tenía lechelas iban a los comedores. Ahora, no conozco el apellido de la señora que habló, no importa. Ahora, qué lindo, porque nosotros seguramente tenemos como ella oyentes anónimos a veces, digo, para la radio, no, que escucha, se interesa. No, y como cada detalle a veces de la vida de quienes nos visitan, tiene un eco y un rebote en algún lado, ¿no? Es decir, como que parecen cosas casi exóticas, ¿no? En esta sociedad moderna, y sin embargo hay gente que también lo ha vivido. Recién hablábamos de los de los caballos, toda esta cuestión. Has tenido también oportunidad acá, supongo, en el ámbito de tener contacto también con los animales. O sea, tengo caballo. Se mantiene. Yo sí, hoy me preguntás a mí, por ejemplo, para ir de vacaciones y todo. Yo, para mí, mis mejores vacaciones son cuando entro 3, 4, 5 días a la cordillera a caballo. Qué bueno. Es en mi placer y mi gusto. O sea, lo prefiero a toda cosa, ¿viste? Porque lo que me da la cordillera, lo que siento cuando estoy adentro, bueno, para mí es impagable. Es como que voy allá y es un lavado de cerebro, digamos, ¿viste? Cuando, mirá que nosotros acá vivimos tranquilos, y más hace unos cuantos años atrás, pero siempre me pasó lo mismo. Cada vez que bajaba de la cordillera, decía, ahora de vuelta al quilombo, pensaba, perdonando la palabra. Y eso que acá vivimos con toda tranquilidad. Sin embargo, bueno, para mí la cordillera es majestuosa, verdaderamente. Viste, es un placer poder entrar. Jorge te preguntó dónde naciste, de dónde venís, decís de La Boca. Sí. ¿Cuál fue tu primer lugar aquí en Bolsón, aparte del galpón ese, digamos, cuando ya te quedaste a vivir? El primer lugar nuestro que llegamos fue a la isla, que está en la confluencia, cuando entras al Azul. Ajá. Frente a lo de Ollarzo, digamos, había un lugar que era de un señor de acá, Hernández, que él, bueno, ya falleció, pero su señora todavía vive, y los hijos también, Víctor Hernández, todos que son del Magín. Le habíamos comprado el lugar este en Magín, la isla, un lugar hermosísimo que tenés, o sea, la isla está entre el blanco, el azul y la confluencia adelante, digamos, le da, por eso le llamaban la isla, porque prácticamente es como una isla. Así que en ese lugar fue el primer lugar donde vivíamos, que de hecho fuimos a vivir ahí y bajábamos al pueblo una vez cada 15 días, o una vez cada 10 días, bajábamos al pueblo, que me acuerdo que bajaba y yo me iba a tomar, bajaba con ganas de tomar una Coca-Cola, por ejemplo. Iba al Bar América ahí frente al Automóvil Club, que estaba el Bar América. Desde el agua. Exactamente. Sin clase. Así que fuimos a vivir ahí a la isla, que era duro. ¿Y estamos hablando de qué año? 74. Año 74. Ya tenían bueno, estaban en comunidad con las familias. Sí, y tenían los chicos ya. Yo vine soltero, pero las dos personas, tres personas que vinieron conmigo, todos tenían su mujer y hijos. Y, que bueno, uno de esos es Juan Carlos Gasparini, que él ya estaba con la hija mayor, que era María Paula. El otro, Eduardo Viso, que era hermano de Héctor Viso, sí, el mayor, que éramos muy amigos con él, que después falleció, que también tenía ya la hija más grande de él, Almendra. Así que bueno, yo estaba soltero. ¿Tus padres qué origen? ¿Algún origen de inmigración por ahí en la familia? Mi familia por parte de mi madre son todos polacos. Ah, sí. En polaco. Ajá. Y por parte de mi padre, andaluz español. Ajá. Así una mezcla rara de andaluz y polaco. Está bueno. Sí, que eran ellos eran los eran hijos de inmigrantes, hijos o eran de inmigrantes. Ellos eran, hijos de inmigrantes. Está bien, sí. Está bien. Vos sos la segunda generación exactamente, de Argentina. Exactamente. Ajá. Mi abuela sí, que me crió a mí, ella justamente. Ella polaca, campesina de Polonia. ¿Otros hermanos de la familia? No, hijo único. Sí. Está bien, sí. Bien mimado. Bien mimado. Sí, bien mimado, indudablemente, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a terminar de ordenar lo que nos queda de programa. Esto es Cuando nombro al amor, de Marta Bruni y Rafael Paeta, Los Cuatro de Córdoba. Ya no me importa la fatiga ni el reloj, la piel sin sol, la mole gris de esta ciudad que me acobarda. me di a pensar y comprendí la mágica aventura de poder luchar para ganarme mi lugar, mi pan, mi paz, con este oficio cotidiano de vivir, porque yo vengo del amor y hacia el amor también sencillamente voy. Cuando nombro el amor, nombro las cosas que le siembran mi lado al dolor de nuestros días. En mi forma de decir, lucha y ternura, en las ganas de vos y yo y la gente mía. Siempre nombro el amor. Cuando nombro al amor, este tema de Bruno y Paeta en la versión de los Cuatro de Córdoba, en esta selección que hemos propuesto hoy de los conjuntos folclóricos tradicionales, clásicos ya de nuestra música nacional, y la mayoría de los temas bastante poco conocidos. Retomamos entonces la charla con Chiche Caro, Juan José Caro, nuestro Chiche. ¿Hay algún tocayo, algún otro Chiche que vos sepas en Bolsón? No. No, había un hombre que había venido, que estaba allá en la entrada de Mallín, que tenía un parador grande ahí, Chiche Cabersán, que es de, pero es del Valle. Ajá, ajá. Pero bueno, ahora hace mucho que no lo veo, no sé si sigue estando acá o no. Te quedaste único Chiche. Cuando uno dice Chiche, sabe quién es. Bueno. No, hoy decíamos, se introdujo por allí el tema de la cooperativa, que te ha tenido como consejero, incluso vos reconocías recién que estabas dentro de las listas estas que se han propuesto en la última renovación de la comisión integral, ¿no? Porque fue, creo, una renovación completa, ¿no? De, sí, la última. Sí, la lista fue entera. La renovación. Claro. Sí. Y vos planteabas o alcanzaste a esbozar esta cuestión del concepto de la cooperativa como la alternativa casi natural o lógica, toda una estructura social que nos ha llevado a esto de los los grandes grupos de poder, exactamente, ¿no? Exactamente. Después se replican a otra escala, pero en cualquier lado las cooperativas aparecen, y sobre todo después de esta crisis que hubo, me parece, hace 10 años, un poco más, ¿no? De 2001. No, aparte este gobierno ha fomentado mucho. Claro, como sobre todo cuando el tema de desarrollo cooperativo. Claro, sobre todo las cooperativas de trabajo como alternativa laboral, que hablábamos también hace un rato, de la falta de horizonte para muchos chicos, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles han sido, si podés resumirlo, destacarlo, recordar, a nivel de la Coopetel, que es casi como cooperativa, ya es prácticamente una mega empresa, sí, por los compromisos y los servicios que tiene que prestar, algunos logros o algunas iniciativas que vos crees que han sido saludables dentro de tu... No, en realidad no hemos... mucho no se ha podido que avanzar, porque prácticamente lo que se ha hecho en la cooperativa hasta ahora fue continuar lo que iniciaron los que iniciaron acá la cooperativa, que fue continuar con el gas y la telefonía, digamos. Yo tenía otro, o sea, creo que la cooperativa tiene que meter mucha energía en desarrollar una central para generación de electricidad en el Lindo, que teníamos el proyecto. Hasta el proyecto, recuerdo, sí. Porque tenemos un tema, nosotros somos un, por eso siempre dije, Bolsón es un lugar sumamente rico. Es abundante en todo. Nos hace falta organización y trabajo y podemos estar todos muy bien. Nosotros somos un pueblo esencialmente hídrico, por naturaleza. Uh-huh. Vemos ahora las problemáticas que tenemos energéticas. Por supuesto que Bolsón no está en condiciones de solucionar la situación energética de nadie, pero sí de nuestro propio lugar. Ser un peso menos para el país y ser un generador que nos autoabastecemos y que podemos tener excedentes para poner en el, en el, en el, en el mercado. En el mercado. Uh-huh. Yo creo que ese es un tema muy importante a futuro. Nosotros tenemos un futuro donde el gas sí o sí, antes, después, se agota. Es un recurso no renovable. Indudablemente Bolsón, con la cantidad de gente que hoy hay, y si haces una proyección de crecimiento a 20 años, te vas a encontrar con que en Bolsón, si seguís la proyección de crecimiento que vino teniendo hasta ahora, en 20 años más vamos a tener una cantidad de habitantes muy importantes. Y que esto vamos viendo que vamos caminando hacia eso. Sería una problemática enorme para Bolsón que no hubiese más gas. Entonces, estas cosas se prevén con tiempo. Estas son las cosas de mediano y largo plazo que nos hacen falta, que desgraciadamente nunca nos podemos ocupar porque tenemos venimos de atrás, claro. Como quien dice, digamos. Sí, lo urgente no deja lugar para lo importante. Exactamente. Se dice, ¿viste? ¿No? Pero bueno, la cooperativa está en condiciones, por eso que eso es un algo que se tiene que desarrollar desde el sistema cooperativo y no desde el ámbito político, creo yo, ¿viste? Uh-huh. Porque la que está en condiciones de llevar eso adelante es la cooperativa. Si nosotros lográsemos hacer dos o tres centrales de generación, como hizo Lewis allá arriba, eso que te iba a preguntar, hace, arroja 7 megas. Nosotros con creo que el consumo de hoy de Bolsón son 7 u 8 megas, el consumo de todo el Bolsón. Uh-huh. Si lo haces proyectado, podés llegar a 14, podés llegar a 15. Con dos, tres centrales de esas dimensiones, nosotros estamos más que autoabastecidos. Y, bueno, seríamos un usuario menos de gas. El gas quedaría disponible para otra gente que los necesita más. Entonces, yo creo que eso es algo que la cooperativa debería llevar adelante y mirar. De cualquier manera, también en la cooperativa pasa lo mismo por ahí que en el ámbito político. Hoy entraron y están abocándose más al tema de poner el tema de las denuncias, de poner en claro Pero aparte, hablabas de los servicios, la fibra óptica. La fibra óptica, claro. Que es necesario y todo. Pero bueno, paralelo a esto se puede ir llevando adelante el proyecto este del Lindo y algún otro. Sí, que además hasta donde sabemos estaba bastante avanzado el estudio. El estudio estaba bastante avanzado. Una cosa es hablar en el aire y otro cuando vos ya tenés información y planificación. Pero bueno, te decía, en la cooperativa, o sea, lo único que se hizo, que en su momento se compró el campo ese que tiene, que tiene, compramos también la esquina que hoy está... ¿La Fundación Cooperar? No. No. Ah, la esquina donde está la estaba la pizzería. ¿Dónde está la pizzería? Sí, sí, sí. Y se atendió, se tomó la responsabilidad de atender toda la línea sur con la provisión de gas, por red en la línea sur, que está bien también porque es una cuestión, si eso se cierra bien con el gobierno, es una cuestión de solidaridad y servicio de estos pueblos tan chicos que tenemos cerca nuestro. Sí, que además, precisamente por lo que hablamos, de la cuestión de los grandes proveedores, no les interesa. No, porque no les es negocio, no es rentable. Entonces los lugares que no son rentables, por eso fíjate la importancia de los sistemas cooperativos, lo que son, porque las cooperativas como tienen justamente una visión fundamentalmente solidaria y social, claro, cumplen estos roles que son tan... cubrir los costos en fin, digamos, sin fin de lucro, pero no perder plata. Exactamente. Claro, y poder prestar el servicio y que la gente esté bien. Claro. Por eso es tan importante los sistemas cooperativos de trabajo. Para mí son algo fundamental en una sociedad. Y Bolsón tiene en sí mismo esas condiciones. Lo que pasa es que no encontramos muchas veces las formas, porque no es fácil tampoco, convengamos. No, además, o sea, el tema cooperativo, vos lo sabes bien, porque justamente has estado ahí, que también requiere de una voluntad personal de ceder. ¿No? Sí. Pues digamos, es que es servicio. El principio de la cosa cooperativa es muy difícil cuando hay un proyecto en común. Está pasando, por ejemplo, se está en este momento, creo, incentivando a nivel de la Universidad de Río Negro la formación de cooperativas de jóvenes que están muy bien preparados para prestar los servicios audiovisuales, donde la cooperativa parece como la estructura más natural, claro, ¿no? Y más sencilla. Pero bueno, ahí precisamente vienen los detalles, bueno, qué aporta cada uno, los equipamientos, es decir, hay una cantidad de detalles técnicos económicos, ¿no? Que son los a veces los más difíciles de conciliar en esta entrega, ¿no? Es por eso es tan importante la educación cooperativa. O sea, yo, tanto en el tema drogas como en el tema cooperativas, la base de todo es la educación. Es educar, es aprender. Y hasta ahora eso se ha hecho muy poco, ¿viste? Aunque Bolsón en eso siempre ha sido pionero, porque se ha llevado a los colegios a hacer grupos cooperativos, se ha dado un poco de educación cooperativa. No alcanza, nos falta más. Por eso también es tan importante esto que están haciendo ustedes, este programa, que bueno, los felicito y me alegra, porque esto colabora también mucho a todo esto. Ahora, perdón, Chiche. Sí. Ahora, si desde el gobierno central, del gobierno nacional, se insiste en las cooperativas, ¿no? ¿Por qué se hace tan difícil, más allá de que Bolsón tenga alguna, por qué se hace tan difícil conformarla? Si vos tenés en sintonía un gobierno nacional, provincial, municipal, y tenés una cooperativa que es el fuerte de aquí de Bolsón, que es la cooperativa telefónica, por ejemplo, ¿por qué se pone tan difícil armar? Yo creo que hay varios factores, como toda cosa. ¿Puede ser el monopolio comercial fuerte? Eso sería echarle la culpa al otro. Tenemos que mirar nosotros por qué no podemos. No, para mí no. O sea, para mí una de las causas coincido fundamentales... Coincido con vos que la educación tiene mucho que ver, es fundamental. Para mí una de las cuestiones fundamentales es que no estamos preparados a compartir y a trabajar. Nos pasa lo mismo en el ámbito político. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Porque esta sociedad está hecha para separar a las personas. Porque las personas unidas tienen fuerza y poder. Una sociedad unida tiene fuerza y poder. El sistema, claro, el pueblo unido jamás será vencido y es tal cual eso. O sea, este sistema está todo diseñado para que estemos todos en casilleros estancos. Entonces, es como yo te decía antes, vos me decís, a ver, mira, quiero hacer un edificio de 3 pisos enfrente. Y yo, por más que sé construir, me decís, yo no puedo hacértelo. ¿Viste? Ahora, si nosotros somos 5 y nos vienen a decir, mirá, queremos hacer acá un edificio de 3 pisos, entre los 5 nos ponemos a hablar y nos ponemos y lo vamos a hacer el edificio de 3 pisos. Ahora, yo que sé construir, me decís vos hacer el edificio, yo no lo puedo hacer, por más que conozco, que sé. Entonces, esta sociedad ha trabajado mucho para separarnos, para que cada uno sea un individuo. Sin mirar al lado cómo está el otro. Y acá lo importante es esto, es la mirada más común, que estemos todos juntos. Ahí tenemos poder, ahí podemos realizar montones de cosas. Ahí está yo la creo comunidad. Que una, claro, yo creo que ese es uno de los factores, ¿viste? Y la otra, como en toda cosa, la falta de práctica y de ejercicio, ¿viste? Y después el crecimiento individual de las personas, que como bien te decía antes, acá todos debemos dejar la personalidad de lado, sumarnos. Todas las personas tienen siempre condiciones y cosas para entregar a los demás. Y gracias a Dios, todas diferentes. Seguramente que tu condición o tu habilidad es diferente a la mía y es diferente a la de él. Gracias a Dios, porque ¿dónde se hace un buen puchero? En la diversidad de los elementos. En la diversidad de los elementos. Y esa es la riqueza con que contamos. Y hoy eso existe como diferencia y como separación, cuando tendría que existir como sumatoria. Sí, por eso hay algunas cositas clave, pero bueno, por eso también lo importante de esto, o sea, estamos aprendiendo. Lo primero que tenemos que tener todos presentes, somos todos, a pesar, yo tengo en estos momentos 63 años y te digo con bastante experiencia y mucho recorrido. Y todos los días me parece que estoy aprendiendo, estoy empezando de vuelta. Que recién empiezo, que no sé nada casi, ¿viste? Entonces esto es lo rico y lo maravilloso. Es el aprendizaje permanente y la sumatoria. Y no bajar los brazos, porque todas las situaciones quieren hacer vernos de que no podemos. Y sí que podemos. Si nos proponemos, entre todos podemos. Sí. Para cerrando, nos quedan pocos minutos. Decíamos, y para no desperdiciar algo que había mencionado Raúl, acá en este programa, con bastante dolor, siempre hablamos de la pérdida de los edificios tradicionales del Bolsón, ¿no? En algunos casos son de mayor o menor antigüedad, a veces hacemos un repaso rápido por distintas circunstancias y nos encontramos con que muchísimos han sido demolidos, reemplazados. Exactamente. Pero se da la coincidencia de que en el caso del Corralón de ustedes, en realidad están prolongando o mejorando en algunos casos ediliciamente un corralón que ya existía, ¿no? Y fue el primer corralón de acá, el de TC, creo. Nicolás. Sí, uno de los primeros fue. Sí. No, el primero, no había primero. Otro. Ciprés no estaba, bueno, Comarca ni hablar, no estaba tampoco. No, es había aparecido después el Corralón San José, pero el primer corralón de acá fue el de fue el de Tese, que ajá. Si no me equivoco, creo que. ¿Cómo se dio esta cuestión de que ustedes terminaron allí en ese? Fue muy raro, en realidad, mira vos, yo vivía en las casitas del IPPB de enfrente donde yo vivo hoy. Escuela Ford, en el barrio Fonavi, el primer barrio. Con el primer barrio de casitas, yo me habían prestado una casa ahí para vivir. Sí. Y yo, el municipio me había vendido un terreno enfrente. Claro. Así que me vino bien porque empecé a poder hacer mi casita. Y un día venía andando en bicicleta por la avenida y la tengo a Francia andando al lado mío de mi bicicleta. Ajá. Yo ya en ese tiempo vendía hierros, lana de vidrio, clavos en mi casa, digamos. No tenía un contacto para claro, vendía en la puerta de mi casa. Y ahí justo me encuentro con Francia y nos pusimos a hablar y me cuenta la situación suya en el corralón, que había muerto el marido y que ella, pobrecita, que no podía. Me dice, a mí me gustaría que estuviese usted, que esto, que lo otro. Y así fui al corralón de Tess. Claro. Así que ahí empezamos. Los herederos de sí, ese proyecto familiar. Sí, ¿no? Francia, pobrecita, en ese momento, es una mujer de su casa, todo, ¿no? Del comercio, mucho no entendía. Claro. Así que tenía bastantes inconvenientes, mucha gente también alrededor que se la quería comer, por decir así, de alguna manera. Sí, típico. Así que bueno, fui al corralón, me empecé a hacer un poco cargo de las cosas, de las problemáticas que ella tenía con distintas empresas, con distintas firmas, y bueno, ahí permanecimos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué formaron? ¿Una especie de cooperativa? O no, yo quise, intenté de entrada formar una cooperativa, pero la ley es muy difícil para el tema comercio. Claro. Así que como objetivo, digamos, no lo pude lograr, y después igual vi que por suerte, porque tampoco las personas, o sea, no están preparadas para el tema cooperativo. El tema cooperativo hace falta una educación, una preparación. Por eso, bueno. ¿Que la sociedad de hecho fue esa? Una SRL que tenemos. Bien. Sí. Que es la que persiste hasta ahora. Claro, está bueno. Sí. ¿Y tu rol ahí es el de qué? ¿El de gerente? Yo ahora están, gracias a Dios, están mis cuatro hijos trabajando conmigo en el corralón, lo cual me produce una alegría y un alivio enorme. Claro. Así que yo los sustento un poco desde atrás, claro. Aunque ellos ya están capacitados, seguramente que donde yo no esté van a hacer las cosas mejor que yo, seguramente, o eso espero, va. Y bueno, también estoy detrás de un proyecto ahora de una fábrica de agua mineral, una planta de envasamiento de agua mineral, así que estoy detrás de eso también para ver... Si podemos hacer algo, el agua es un recurso futuro muy, muy buscado, va a ser, hoy ya es, pero lo va a ser mucho más todavía. Sí, en el caso del agua para el consumo, por raíz de, bueno, supongo yo también de la contaminación de la... No, de todo, o sea, el consumo per cápita de agua envasada aumenta anualmente de manera vertiginosa. Claro. O sea, hoy ya casi en ningún hogar se toma el agua de red. Se toma el agua envasada, ¿viste? Y bueno, Bolsón también tienen eso, un recurso renovable, o sea, porque esto no es nada más que hacer el aprovechamiento de un recurso, no es la explotación, claro, sino el aprovechamiento, porque todo lo que sale de acá, yo en este caso estamos en un lugar del Pedregoso, que hay un manantial que aflora de adentro de la montaña, uh-huh, con un agua espectacular. Toda esa agua hoy va al mar. Claro. No, además, en el caso del agua mineral, si es de tipo de algunos bolsones en particular, no dependen de otros factores como la nieve y demás, porque son, tienen su propio origen constante. Exactamente. ¿No? Entonces, así que considero también que eso es un tema importante, y esto también lo vamos a montar, si Dios permite... con un espíritu también social. Qué bueno. Donde haya problemáticas de agua en algún lugar, asistir y apoyar al gobierno en proveer agua o gratuita o lo más económica posible, uh-huh, para que la gente pueda alcanzar ese recurso tan importante para la vida. Así que estoy un poquito detrás de eso como para entretenerme un rato. Qué bueno. Bueno, yo por mi parte, Jorge, ya estamos redondeando. Ya estamos, sí, sí. ¿Tu familia cómo está compuesta? Mi familia, bueno, somos mi señora, tengo... ¿Qué se llama? Elda Pasarón, con la que estoy... desde hace muchísimos años, gracias a Dios. Una larga sociedad. Sí, y me ha aguantado. No armaron la cooperativa todavía. No. Y después tengo 4 hijos y 3 nietos. Ajá. ¿Se llaman? Y, ¿quién? ¿Los hijos? Los hijos, Gerardo, Damián, Natalia y Santiago. ¿Los nietos? Y los nietos, uno Tiziano, otro... Hace poquito nació uno. Facundo. Y hace unos días nació una nena, la primera nieta nena, que se llama Micaela. Así que no, la verdad que bien agradecido a Dios, a la vida, a Bolsón también, y a su gente. Bueno, no, ahí lograste la cooperativa entonces. Ahí lograste la cooperativa. Sí, ahí están, la verdad que gracias a Dios nos llevamos todos bien, estamos bien, trabajamos en familia, a gusto. Eso es importante. Así que soy, por eso te digo, yo soy un enamorado de Bolsón y un eterno agradecido a Bolsón y a toda su gente, ¿no? Claro. Porque he estado en una sociedad donde siempre me sentí querido, me sentí muy cómodo, y bueno, no tengo más que agradecimientos, ¿viste? Sí. De ahí también mi movimiento hacia la política y mi movimiento hacia todo, porque bueno, si uno humildemente puede colaborar y ayudar, claro, en algo, sí, es una materia dispuesta. Voluntad de devolver. Sí, ¿no? De devolver, exactamente. De indirecta, exactamente, con tu tiempo, que exactamente, sería lo que puede disponer. Exactamente. Ah, bueno. La última. Décime. Coquito, ¿qué fue Coquito para vos? Y la verdad que fue algo especial. Yo por eso en Bolsón he tenido cosas... Coquito era un fenómeno, una cosa muy particular, digamos, ¿viste? Pero yo en Bolsón he tenido cosas... O sea, hay una señora que anda siempre por la feria y que anda pidiendo moneditas, siempre muy buena. Y un invierno... Yo me voy a la feria, pues yo voy siempre a la feria, me gusta ir a la feria y ver la feria, ¿viste? Como siempre fui artesano, también todo, yo amo todo eso. Y no me olvido más, un invierno, un sábado voy a la feria y no había nadie de gente, nada. ¿Viste? Veo un chico sentado con su guitarra y el estuche abierto, tocando ahí solito para que le pongan... Y no tenía nada. Y esta señora venía caminando delante mío. Y veo en eso que agarra a esta señora, se mira así la manito y agarra unas moneditas de las que ella pedía y va y le pone al chico en el estuche con la... Y yo te digo, mira, fue una cosa que me impactó tanto, porque es un ejemplo de vida. Una persona que no tiene nada, que pide para comer, viendo a otro y dándole a otro, sí, de la nada que ella tiene. Lo hace avergonzar de algún modo de las cosas que uno a veces cuida. Yo me fui, por eso a mí Bolsón me ha dado muchas cosas, ¿viste? Y como cosa importante menciono esto, que parece una tontería. No, para nada. Pero a mí me fue impactante, ¿viste? Y me fue una enseñanza muy importante. Por eso es tan importante la solidaridad, el amor, la generosidad. Todos vamos a estar mejor si actuamos de esa manera. Aparte la vida, no por nada, pero lo que se siembra se cosecha. Y cuanto más generosos somos, más generosa es la vida con nosotros. Así que bueno, estas son parte de las cosas que me dio el Bolsón. Reflexión. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sí. Ha sido una hermosa charla, Chiche. Gracias por haber accedido a venir. Por haberme invitado. Y como siempre, a disposición. Uh-huh. Y la verdad que la mayor de los éxitos, y lo felicito porque, aunque parece una cosa pequeña, esto es una gran cosa para todos. Sí, sí. Además, creo que nos asombra. Nos asombramos cada programa porque uno descubre en nuestros vecinos detalles o facetas de su vida que también contribuyen a enriquecer la experiencia y lo que, como bien señalabas vos, decimos siempre, ¿no? Es cada ladrillo en la pared, cada mosaico en un piso, cada, y todos son cada tela de la trama de lo que sostiene, ¿no? A aquella que fue una aldea y que es una ciudad con todos sus... Sí, y hoy podemos llamar un tejido social. Ojalá podamos realmente construir, porque Bolsón tiene las bases y las raíces para eso, una sociedad diferente, claro. más justa, más amorosa, más linda de ser vivida. Bueno, vamos a dejarlos con la selección de guaraníes que nos ha interpretado Hugo Díaz a lo largo de este programa como un separador. Y ya sí, le estamos diciendo chau chau, hasta dentro de 7 días. Valeria, gracias como Chiche, siempre, Caro, eficiente. Gracias por ustedes, venir. A ustedes. Jorge, gracias. Un gusto. Bueno. Nos vemos.